estas comunidades del Bajo Delta, todas ubicadas en el municipio Antonio Díaz, en Delta Macuro, son las que tienen la más alta prevalencia de VIH, tanto a nivel nacional como ha superado estándares internacionales también, ¿no? Las comunidades de la parroquia Padre Barral tienen 7%, las de la parroquia Manuel Renaud 1,69, esto es superior a la de la África subsahariana, que es la más alta en el mundo, y es 5%. Estas comunidades están aisladas, están alejadas, o sea, para viajar hasta allá tú tienes que tomar una curiara a motor desde el Puerto Volcán, que está a 45 minutos de Tucupita, hasta San Francisco de Guayas, son 10 horas, 8 horas, dependiendo de las condiciones climáticas y de la potencia del motor. La realidad aquí es que los antirretrovirales no están llegando. Uno habla con la Dirección Regional de Salud, con el Programa Nacional de VIH, y ellos lo que argumentan es que no tienen las embarcaciones, no tienen los insumos necesarios para trasladarse a estas comunidades a llevar el tratamiento.